Cuando leemos los evangelios, pronto descubrimos cómo Jesús a los que decidieron seguirlo como sus discípulos, los puso a prueba muchas veces. Puso a prueba la fe de ellos. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo que subieran a una barca para cruzar del otro lado y él se fue a dormir ahí en el extremo de la barca y la tempestad se desató y ellos se aterraron y dijeron, no te importa, despierta, Señor, que perecemos. En otra ocasión, Jesús les vuelve a decir que suban a la barca, pero esta vez era de noche, y que crucen el mar y él no los acompaña y entonces se desata la gran tormenta. Y ellos una vez más fueron puestos a prueba. La ocasión que Jesús alimentó a los 5,000, antes de hacer el milagro, los discípulos vienen con Jesús y le dicen, esta gente no ha comido. Y entonces Jesús les dice, pues denles ustedes de comer. Entonces los pone a prueba. Ser puestos a prueba como discípulos de Jesús no solo algo que les tocó a ellos experimentar, también a nosotros. Muchas veces el Señor pone a prueba nuestra fe. En ocasiones alguien ahorra por mucho tiempo y hasta va y pide un préstamo para emprender un negocio. Y lo echa a andar y de pronto las cosas no empiezan a funcionar y hasta siente que se va a ir a la bancarrota. Y todo lo que oré y hasta el día que inauguraron el negocio, llevaron al pastor para que orara y que Dios bendijera y después ahí ya viene la quiebra. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa esto, Dios? Esforzándose por hacer las cosas bien, contratas un abogado para arreglar algún asunto legal o migratorio y de pronto recibes una carta en el buzón del correo y te dan una noticia que es un revés. ¿Qué pasa? Haces mucho sacrificio para estudiar, buscas becas, llenas solicitudes pidiendo ayudas económicas y no te admiten en la universidad o el día que vas a hacer el examen repruebas, todo se te olvida. ¿Qué pasa, Dios? Te sientes raro, vas con el médico, te hacen análisis y de pronto ni siquiera por correo, solo recibes una llamada. Te dicen, por favor, necesitamos que venga aquí a la clínica. Hay algo importante que decirle. Tú sabes, eso ya es malo. Si no, pues ya te hubieran dicho que no tenías nada. O estás ahí batallando en tu matrimonio, tratando de sacar las cosas adelante y simplemente un día llega tu pareja y te dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, se acabó. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Le enseñas a tus hijos la palabra del Señor desde pequeños, les enseñas las alabanzas, oras por ellos antes de acostarlos, los llevas a la iglesia, a la escuela dominical se memorizan el versículo, cantan como angelitos en el drama de la Navidad, pero ya después descubres que están enredados en algún tipo de adicción o incluso que han cometido un crimen. Y así podría seguir contando escenarios. ¿Esto me saco por seguir a Jesús? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué Dios parece dejarme solo? ¿Por qué el Señor como que me deja solo cuando más lo necesito? Esta experiencia no es única. Ha estado sucediendo en la vida de los discípulos de Jesús desde el principio. Y en la historia que vamos a ver hoy, es un ejemplo más de esto. Esta historia en mi Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas que uso yo, aquí en Lucas capítulo 9, a partir del versículo 37, la titula esta traducción de la siguiente manera. Dice aquí en mi Biblia, Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Lucas 9, 37 al 43. El relato que acabo de mencionar aparece en los evangelios sinópticos. Esto significa que aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. La versión más reducida de esta historia aparece aquí en Lucas, solo 7 versículos. Lucas 9, del 37 al 43. La versión de Mateo es casi un poquito más larga, pero es resumida todavía. Es Mateo 17, del versículo 14 al 21, solo 8 versículos. Y la versión expandida del relato está en Marcos 9, del 14 al 29, 16 versículos, casi el doble, más del doble que Lucas. Esta historia, cuando es estudiada, se puede dividir en dos partes. La historia se trata de un hombre que llega con Jesús a pedirle un gran favor que le ayude con uno de, con un hijo suyo que está en una grave situación. Aquí en el Evangelio de Lucas, de los versículos 37 al 40, yo lo titulo una petición desesperada. Esa es la primera parte de la historia. Y luego del versículo 41 al 43, una liberación vergonzosa. El título de mi mensaje, yo le di una lección de fe. Una lección de fe. Y hay mucho detalle que ver en esta historia. Por cuestión de tiempo, me voy a limitar hoy a ver la primera parte del relato hasta donde el tiempo lo permita. Para que podamos tener el cuadro más completo, hoy vamos a leer esta historia en los tres evangelios. Y voy a comenzar con el relato en Lucas 9, versículos 37 al 43. De ahí vamos a saltar a Mateo y luego a Marcos. Para ir viendo detalles complementarios. Acompáñenme en Lucas 9, 37, por favor. Voy a leer aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Lucas 9, 37. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó: ¡Maestro! ¡Te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo! Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga en convulsiones echando espumarajos. Y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera a ese espíritu y no pudieron. Jesús les respondió: ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Vamos a detenernos ahí. Esta es la versión de Lucas. Vamos a Mateo 17, por favor. Mateo 17, versículo 14. Mateo 17, 14. Vamos a ver algunos detalles que no aparecieron en la lectura de Lucas. Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, esto es nuevo, ¿verdad? Comparado con el relato de Lucas, dice, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Finalmente vamos a leer Marcos, el detallado relato del mismo evento. Marcos 9, 14, por favor. Marcos 9, 14. Les doy unos segundos para que lo encuentren. Marcos 9, 14 hasta el 29. Dice así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y ese, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: ¡Creo! ¡Ayúdame en mi incredulidad! Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: ¡Espíritu mudo y sordo! ¡Yo te ordeno! ¡Sal de él y no vuelvas a entrar en él! Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían: ¡Está muerto! Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: Esta clase con nada puede salir, sino con oración. Ahora regresemos a Lucas, por favor, capítulo 9. Vamos a usar ese texto como base. Como saben muy bien, estamos estudiando este libro capítulo a capítulo y hoy nos encontramos con esta tremenda historia. La semana pasada que estuve yo en Guatemala, como tenía tiempo, pues no solo fui a la iglesia de mi querido hermano, el pastor David Villatoro, y vi a su esposa Annie, amigos desde hace muchos años, sino que como tenía tiempo, pues fui a otras dos iglesias también. Todo el domingo me la pasé de allá para acá, visitando iglesias. Fui a visitar una de las iglesias más grandes de Guatemala. No esa que están pensando, otra. ¿Ok? Y fue una experiencia muy interesante. ¡Wow! Unos excelentes pantallas gigantes y multimedia y muchas cosas muy entretenidas. Pero una cosa que ustedes van a notar, que no todas las iglesias enseñan la Biblia de la misma manera. En esa iglesia que fui en particular, es una iglesia que tiene muchos campus y también tiene como 6 salas de cine. Y la gente que va a los centros comerciales puede ir a ver el cine y si le quedan ganas después de salir una película, se brinca a la otra sala y ahí están pasando el sermón gratis. Sermones muy entretenidos. Y luego te dan las notas del sermón si quieres y tienen caricaturas. No, otra cosa. Muy entretenida. Algunos estaban diciendo, pues pase el link, pastor, para verlo. Luego se los paso si quieren. Pero si ustedes estuvieran ahí, se hubieran dado cuenta que ellos enseñan de otra manera. Ellos buscan temas interesantes del momento y buscan versículos que parecen hablar de eso. Pero algo que yo noté es que es fácil usar versículos de la Biblia sin prestar atención al contexto, hermanos. Es muy importante el contexto. Les voy a explicar. Miren, cada versículo que está en la Biblia no está dislocado del libro en el que se encuentra. Cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito. Y cuando un autor escribe un libro, él desde el principio tiene ciertos objetivos en mente, ciertos propósitos por los cuales escribe ese libro. Así que cada autor, bajo la guía del Espíritu Santo, elige una estructura para ir redactando su material. Y entonces, con ese objetivo que tiene en mente y con esa estructura, escribe su material, escribe todo su libro, de principio a fin. Entonces, para entender nosotros bien un pasaje, debemos preguntarnos: ¿quién es el autor que escribe esto y a quién se lo escribió? ¿Y cuál era el objetivo que tenía en mente al escribir este libro? Después de eso nos preguntamos, ¿cuál es la estructura de este libro? ¿Y dónde encaja mi pasaje en toda esa estructura? Y entonces, habiéndonos respondido esas preguntas, leo mi pasaje y veo, ¿cuál es lo obvio? ¿Qué es lo más claro que me dice este pasaje? Y este pasaje, ¿cómo encaja este tema que dice este pasaje con el tema del libro y con esta sección de la estructura? Y haciendo así, vamos a reducir en gran medida las probabilidades de error al interpretar ese pasaje. Por eso nosotros hacemos eso. Leemos un pasaje de la Biblia y vemos qué dice antes, qué dice después y qué se ha dicho a lo largo del libro. Y luego otra cosa que hacemos para evitar errores es comparar este pasaje con los pasajes paralelos, lo que acabamos de hacer ahorita. Y así entonces tratamos de darle al blanco lo mejor posible. Es otra manera de estudiar la Biblia. Este libro que es Lucas y todos los evangelios se escribieron con un propósito en mente. Y no es difícil de descubrir ese propósito. Para cualquiera que lea cualquiera de estos libros, va a saber cuál es el propósito de los evangelios. ¿Quién es el personaje principal de los evangelios? Díganme, por favor. Jesús. Los evangelios se escribieron para que los lectores descubran quién es Jesús. Así de sencillo. Que no es cualquier hombre. Al leer los evangelios, tú descubres que Jesús hace milagros, que Jesús predica sermones poderosos, que cura enfermos, que echa fuera los demonios, que Jesús vive de una manera diferente y que Jesús dice cosas que nunca nadie ha dicho. Él dice que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a morir para salvar a los pecadores, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la historia de los evangelios. No tiene nada de secreto. Cualquiera lo lee y prontito se da cuenta. Los evangelios se escribieron para que los lectores descubran quién es Jesús y lo que Jesús decía de sí mismo y del mundo. ¿Cómo ve Jesús el mundo? Y él se lo atribuye a Dios. Dice, Dios me dice que así es la realidad. Eso es ¿lo crees o no? Ese es tu problema. Pero de eso se tratan estos libros. Cada evangelio tiene su peculiaridad. Pero en términos generales se trata de lo mismo. El Evangelio de Lucas, en específico, por ejemplo, es escrito por un griego. Él no fue apóstol de los doce, pero fue supervisado por el apóstol Pablo. Marcos tampoco fue apóstol, el que escribe el segundo Evangelio, pero su libro fue supervisado por el apóstol Pedro. Y Mateo, el que escribió el primer libro, ese sí era uno de los apóstoles. Mateo es judío, así que escribe su evangelio orientado a los judíos. Por eso tiene tantas citas del Antiguo Testamento, como dijo el profeta, como estaba escrito. Pero Lucas no, Lucas es griego. Los griegos no sabían el Antiguo Testamento, así que Lucas no cita el Antiguo Testamento. Rara vez lo hace. Pero Lucas, como griego, sintió la discriminación de los judíos porque los judíos eran muy prejuiciosos para los que no eran judíos. Así que Lucas en su libro registra muchos eventos de Jesús donde Jesús es muy misericordioso y sensible para con los discriminados. En Lucas encuentras Jesús teniendo diálogos con leprosos que son discriminados, con mujeres que eran discriminadas, con pobres, con pastores que eran discriminados. Ese es el sabor de Lucas. Y entonces, cuando estudiamos esta historia de la liberación de un joven endemoniado, debemos leerla en el contexto. Y para algunos de ustedes que prestaron atención, se dieron cuenta cuando leímos esto, que esta historia viene inmediatamente después de la historia más importante de la primera mitad. Yo expliqué esto en otro estudio. Los evangelios y Lucas también tienen en su estructura una especie de lógica en forma de M. Es decir, empiezan y van levantando la emoción y la expectativa hasta que llegan a un punto culminante y luego desciende y luego empieza otra vez. Y la cima de la primera mitad del Evangelio de Lucas es la transfiguración. Allí, si los evangelios se tratan de decirnos quién es Jesús, ahí vemos a Dios mismo diciendo, este es mi hijo. A él oigan. Y entonces esa es la cima. Y Jesús resplandece con gloria. Y entonces, esta historia viene inmediatamente después de eso. Y la segunda cima de la M es la crucifixión de Jesús. Entonces estamos allí. Esta historia que leímos hoy viene inmediatamente después del relato de la transfiguración, al que yo le dediqué 4 sermones. Si alguno de ustedes no ha estudiado la transfiguración, entonces ahí están en el archivo, en la biblioteca. Ustedes pueden visitarlos o escuchar los audios para ponerse al día. Baste decir a modo de resumen que el milagro de la transfiguración fue aquella vez en que Jesús, de los 12 apóstoles, escoge a 3, Pedro, Jacobo y Juan, se los lleva a la cima de un monte y allí Jesús empieza a orar y cuando ora, empieza a irradiar luz gloriosa y sus ropas resplandecen también. Y en eso aparecen Moisés y Elías. Los discípulos despiertan porque se habían quedado dormidos mientras Jesús oraba. Y cuando ven esto, ellos están atónitos, sorprendidos y además aterrados. En eso se oye la voz de Dios, cubre una nube a todos ellos y se oye la voz de Dios y dice, este es mi hijo, mi escogido, dice Lucas. Óiganlo a él. Y se disipa la nube y ellos están aterrados y de pronto sienten una mano y es Jesús tocándolos y dicen, hey, no teman, levántense. Y ellos ven que ya no están ni Moisés ni Elías y se dan cuenta quién es el hijo amado. ¿Y quién es? Jesús. Imagínense tremenda montaña rusa emocional para ellos, ¿no? Vámonos al cerro y de pronto ya sienten que están en el cielo y luego para abajo y así vienen ellos así como aturdidos. ¿Qué pasó aquí? Y Jesús le dice, no le digan a nadie esto que vieron, ¿eh? Hasta que yo resucite. Y ahí viene, y ahí se queda la historia. Y allí entra la nueva. Por cuestión de tiempo, solo vamos a ver la introducción, porque hay mucho que explicar, como suele suceder. Pero vamos a entrarle al primer versículo, aunque sea del relato, el 37. Una petición desesperada. Y dice Lucas 9:37, y aconteció que al día siguiente de qué? De la transfiguración. Quiere decir que cuando ellos dejaron el monte de la transfiguración, probablemente les agarró la noche en el camino. Estaba retirado donde se habían quedado los otros. Y han de haber hecho una parada en el proceso para pasar la noche. Y entonces al amanecer siguieron su camino, cuesta abajo. Jesús era famoso. Y normalmente la gente, cuando Jesús no estaba presente, se preguntaba, ¿dónde está? Y lo buscaban. Eso vimos cuando el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero en esta ocasión pasa algo diferente. Dice Lucas que sucedió al próximo día que habiendo descendido ellos del monte o cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Eso es todo lo que Lucas nos dice. Pero el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 9, versículo 14, abre el lente y nos deja ver otros detalles. Vamos a ver otros detalles según Marcos 9:14. Vamos a ver las personas involucradas en esta historia. Marcos 9:14 dice que cuando volvieron a los discípulos, entonces entendamos quién está aquí en la escena. Pintemos el cuadro completo. Jesús viene descendiendo con 3 de los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y dónde están los otros 9? Pues los dejó allá abajo. ¿Entienden eso, verdad? Más adelante se nos va a decir que un hombre que tenía un hijo con un espíritu inmundo vino a él, a los 9 apóstoles que se quedaron y les dijo, ayúdenlo, ayuden a mi hijo, cúrenlo. Pero no pudieron. Y la multitud se arremolinó alrededor de ellos cuando esto sucedió. Pero no pudieron echar fuera el demonio. Entonces entre la multitud, según Marcos 9:14, dice, una gran multitud que les rodeaba a los 9 apóstoles que estaban solos, sin Jesús. Dice que, y unos escribas discutían con ellos. Entonces observen, no solo se nos dice que estaban rodeados por una multitud. Los evangelios dicen que era, ¿cuánta gente necesitan para que sea multitud, hermanos? ¿Cuántos? Pues los evangelios no dicen que era una multitud, dice que era una gran multitud. O sea, ¿que cuántos? No, pues más que eso, ¿verdad? Una gran multitud. Y ya me puedo imaginar a los apóstoles cuando llega. Ahora, observen el capítulo 9 todavía, pero el versículo 1. ¿Cómo inicia este capítulo? Dice el capítulo 1. ¿Verdad? Ustedes ya lo saben porque yo ya lo expliqué. Jesús envía a los 12 apóstoles. Esta fue la primera vez que Jesús los envía en una misión. Dice ahí los primeros versículos que Jesús les dio, versículo 1, poder y autoridad sobre todos los demonios. Y luego en el 2, que los envió a proclamar el reino de Dios. Y ellos obedecen. Dice el versículo 6, que salieron e iban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Así que ellos ya habían probado eso. Ellos ya habían andado curando enfermos en el nombre de Jesús, echando fuera demonios. Jesús no está en esta ocasión, anda allá en el monte. Y viene este hombre y le dice, ¡eh, mi hijo está enfermo, atormentado por un demonio! ¡Sáquenlo, por favor, ese demonio! Y yo me imagino esto. No dice el texto, pero es que es obvio. Ahí estaban los 9. Imagínate que tú hubieras sido uno de ellos. Y diciendo, ¡ah, otro! Nosotros ya sabemos qué hacer. Nosotros ya sabemos porque ya lo hicimos. Y a lo mejor empezaron a decir, no, no, deja yo, no, yo. ¿Quién habrá sido? No sé, y allá por allá, Judas Floriano dice, déjenmelo a mí, no sé quién, ¿no? Y entonces, a ver, háganse un lado. ¡Demonio! ¡En el nombre de Jesús, fuera! Y nada, hermanos. Y cuando no funciona como las otras veces, ¿dónde haber dicho, qué pasó aquí? Como que les ha de haber entrado un escalofrío diciendo, ¡ay, híjole, no funcionó la fórmula! Y no sé si se voltearon a ver y, ¡a ver, no, espérate! Es que tal vez no usé la voz, así con suficiente autoridad. ¡En el nombre de Jesús! Y nada. Y el otro nomás burlándose. O quién sabe, pues dice que era mudo, ¿verdad? Y esto se empieza a complicar, hermanos. Y ahora, ustedes saben cuando... Imagínense lo que ha de haber pasado, una multitud cerca y de pronto alguien resulta endemoniado ahí. Miren, a veces cuando salimos de la congregación del norte y venimos para acá, es domingo, digo, ¿por qué hay tanto tráfico? Y uno abre ahí el dispositivo, el mapa, y ve uno que hay accidente. Ah, pues con razón, hay un accidente. Y ahí venimos a vuelta de rueda y a medida que nos vamos acercando, de pronto llegamos al punto donde está el dichoso accidente. ¿Y qué creen? El accidente está en el otro lado de la carretera. Y uno dice, pero, ¿por? Y pues ya saben por qué. Porque ustedes son igualitos que los demás. Porque cuando hay un accidente, ¿qué hace todo el mundo? A ver. Está, si trae los vidrios polarizados, le baja la ventana. Por eso se para el tráfico. Por el morbo. Por la curiosidad. Se pueden imaginar cuando este muchacho se empieza a retorcer y a aventar espuma y el padre, ¡ayúdenme! No, pues toda la gente se... A ver. Y peor, cuando los apóstoles empiezan, ¡fuera en el nombre de Jesús! Y nada. ¡Más duro! ¡Grítale más duro, Bartolomé! ¡Fuera! Yo creo que se les acabó la voz y no salieron al dichoso demonio. ¿Oyeron ustedes el cuento aquel? Una vez yo lo conté. Del pastor que le hablaron para que echara fuera un demonio. Y no salía el demonio. Y llegó desde la mañana y ahí lo tenía. ¡Agárrenlo! ¡En el nombre! Nada, no salía. Ya como a las 5 o 6 de la tarde el pastor ya estaba bien cansado. Y dice, ¿saben qué, hermanitos? Vamos a hacer un break porque esto está muy difícil. Tráigame una Pepsi, dijo. Y el demonio dijo, y a mí una caguama. ¿Por qué esto va para largo, mijo? Le dice, esto va para largo. Hermanos, así les pasó a los apóstoles ese día. No salía el demonio. Les falló la fórmula. ¿Qué pasó? Hermanos, esta historia es profunda y es tremenda. Miren, esta historia se debe ver a la luz de la historia anterior. Es una historia de contraste. En Historia de la Transfiguración se nos presenta a un padre delante de los discípulos señalando a su hijo. ¿Qué padre es ese, el de la transfiguración? ¿Eh? Dios, ¿verdad? Pero en esta otra historia vemos a otro padre introduciendo a los discípulos de Jesús otro hijo. En la primera historia, el hijo que se nos presenta brilla, irradia luz. Pero en esta otra historia, el hijo que se nos presenta está en profundas tinieblas. ¿O no? En esta historia, el hijo que se nos presenta demuestra su gran poder y su dominio y su majestad. Pero en esta otra historia, se nos presenta un hijo que está dominado completamente por Satanás. En esta historia vemos al hijo en su majestad y en esta vemos a un hijo en la más terrible miseria, hermanos. En esta historia vemos a los discípulos de Jesús aterrados, asombrados y aterrados de ver el poder de Jesús manifiesto. Y en esta otra historia vemos a los discípulos de Jesús asombrados y aterrados de ver que el nombre de Jesús no tiene poder. En esta historia nosotros vemos a los discípulos ser testigos de la aparición de Moisés, el que escribe la ley, y a Elías, el que representa a los profetas, la escritura del Antiguo Testamento, teniendo una conversación respetuosa y amistosa con Jesús. Pero acá vemos a los expertos de la ley, los escribas, teniendo una discusión con los discípulos, estos que saben tanto de lo que escribieron Moisés y Elías, en lugar de tener una actitud amistosa hacia Jesús, tienen una actitud enemiga, discutiendo con los discípulos de Jesús. En resumen, en la primera historia se nos enseña cómo Jesús es todo. Y cuando Él está con nosotros, como cuando a los discípulos les puso la mano encima y les dijo, no teman. Cuando Él está con nosotros, a pesar de su gran poder y majestad, no hay nada que temer. Y esta otra historia nos enseña cómo cuando Jesús no está con nosotros, aunque alardeemos y usemos su nombre, hay todo que temer. Son dos grandes historias que nos enseñan una gran lección. Así que aquí están los apóstoles y cuando ven su frustración de no poder echar afuera ese demonio, por si fuera poco, en el grupo de la multitud hay otro subgrupo ahí que Marcos dice, los escribas estaban allí y comenzaron a discutir con ellos. ¿Y quiénes son los escribas para los que no saben? Hermanos, los escribas eran los judíos que dedicaban todo el día al estudio y a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Varias veces en los evangelios se los llama los doctores de la ley, los expertos. La palabra discutir aquí se puede traducir también como disputar, debatir o a veces preguntar. Cuando se usa en forma sustantiva esa palabra, es decir, cuando en lugar de que diga que discutían los que discuten, los discutidores realmente, se debe traducir como los expertos disputadores. En otras palabras, los escribas, hermanos, son expertos y les están empezando a bombardear con preguntas a los apóstoles por su fracaso. Y es lógico, imagínense que ustedes estuvieran ahí. Y ahí están los apóstoles, ¡fuera! Y el otro, ¡nada! ¡Fuera, fuera! Y esto se pone cada vez más difícil y más aterrador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde está? Y entonces los escribas salen y dicen, ¡a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¿Y qué les habrán discutido? ¿Qué les habrán preguntado los escribas a los apóstoles? Imagínense, pues ninguno de los evangelios lo dice. Pero es obvio, no lo tiene que decir. Porque por lo que está pasando, lo más seguro es que los escribas comenzaron a cuestionar a los apóstoles acerca del poder y de la autoridad de Jesús. Ahí está, no que mucho que en el nombre de Jesús. A ver, ahí está, a ver. No que muy el... A ver, explíquenme. Tal vez empezaron a burlar. Oh, sí, en el nombre de Jesús. A ver. Y los otros nomás volteando ahí como decir, dile tú. No, pues. Y eso ya se está poniendo sudor frío, ¿verdad? Y tronándose los dedos. Y los otros bombardeándolos con preguntas, cuestionando el poder y la autoridad de Jesús. O tal vez estaban cuestionando no solo el poder de Jesús, sino la fidelidad de Jesús. ¿Dónde está su maestrito? A ver, ¿dónde está Jesús? A ver. Ah, ¿los dejó solos? Ay, pobrecitos. Y si no están cuestionando el poder y la fidelidad de Jesús, probablemente estaban cuestionando la veracidad. No que Jesús tenía poder, no que... ¿Dónde está? A ver, no es cierto. O sea, y los tienen arrinconados, hermanos. Tal vez estaban cuestionando todas estas cosas al mismo tiempo. Deténganse un momento y pregúntense, ¿por qué Dios Padre y Jesús a veces escoge a algunos de sus discípulos para llevarlos a la experiencia más gloriosa? Ver la gloria de Dios, allí estar casi en el cielo, y al mismo tiempo que estos están así en la gloria, a otros los deja, como quien dice, solos. Órale. Y luego no solo los deja solos, sino que deja que se les venga encima una situación imposible, diabólica, infernal. Y si no fuera suficiente, la ocasión permite que los enemigos se levanten contra ellos y los empiecen a cuestionar en su fe y en lo que han creído y todo. ¡Pum! Todo se le viene encima. ¿Por qué? ¿Por qué mientras unos están en la gloria, otros están en la prueba tan dura? ¿Te has preguntado eso? Hay cuando menos dos razones a eso, hermanos. La primera es la soberanía de Dios y la otra, su sabiduría. Explico. ¿Por qué algunos viven cosas tan tremendas en la presencia de Dios mientras otros sufren tan duro en la vida? Acá andan en el crucero, gracias Señor por las vacaciones que me concediste, tuve éxito en mi negocio, y aquí en un crucero cristiano por las Bahamas, cantando alabanzas y allí, y todo. Y el pobre allá, en la quimioterapia. Pronóstico muy negro. Acá un hijo ganándose la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, o sacándose una beca, o el Premio Nobel de la Paz, y gloria a Dios. Y por acá, mamá, estoy embarazada. ¿Cómo crees? ¿Sí? Y resulta que el niño viene con síndrome de Down. ¿Pero cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Saben qué es la soberanía? Dios hace lo que quiere con quien quiere y no tiene que dar explicaciones. Y no las da. Hay unos Pedro, Jacobo y Juan, y hay otros, órale, con el demonio. ¿Y por qué? Y uno puede decir, no, pues yo doy que me toque una de estas. La verdad es que ya vivo con el demonio. No solo por la soberanía Dios hace eso, hermanos, pero también lo hace por su sabiduría. Estos discípulos tenían una lección que aprender. Acababan de tener una experiencia misionera ministerial donde gustaron el poder de Jesús y llegaron un poco fanfarrones. En su mente ellos decían, no, nosotros ya sabemos cómo hacer con esto. Pero en realidad saben muy poco. Y Dios sabe que necesitan aprender y Jesús también. Así que Él va a permitir todo esto para enseñarles una gran lección. Y nosotros también tenemos mucho que aprender. Y a veces Dios permite grandes pruebas para tratar con nosotros, con nuestra arrogancia, de veces que creemos que todos nos las sabemos. Nada, pues yo ya me las sé todas. Hombre, yo saqué demonios hasta con los ojos cerrados ya. Pues fíjate que no sale este. Así es la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Sorpresivamente y para gusto de los apóstoles, al final dice Marcos 9:15, enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida. Al fin de cuentas, Jesús llegó. ¡Qué alivio! ¿Se imaginan? O sea que Jesús ya estaba allí, pero la gente está tan atorada en el chisme que no se dieron cuenta y cuando voltean y dicen, ¡Jesús! ¡Jesús! Y todos, dice Marcos, que corrieron hacia él, lo saludaban. ¡Qué bonito, ¿no? Lo saludaban. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieras sido uno de los 9 apóstoles ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno que llegó! Justo a tiempo. Así es nuestro Señor, hermanos. Justo a tiempo. Aunque uno se siente que lo ha dejado solo, justo a tiempo el Señor ha de llegar, justo a tiempo. Y cuando Jesús llega, dice que corriendo hacia él lo saludaban y él les preguntó, ¿qué discuten con ellos? Pregunta, ¿para quién es esta pregunta? ¿Para quién es esta pregunta? ¿Qué discuten con ellos? A ver, descífrenlo. ¿Quiénes son los que están discutiendo? ¿Los escribas o los apóstoles? ¿Los escribas son los que están alegando con los apóstoles o no? Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Qué discuten con ellos? Ellos son los apóstoles. Entonces, esta pregunta, ¿a quién se la dirige Jesús? A los escribas. Jesús llega a defender a sus discípulos a tiempo. Pero mientras los dejó sufrir ahí con el endemoniado y con todo ese bombardeo, ¿no? Así que no te sorprendas, Dios puede permitir a veces que el diablo se te arrime y te deje frustrado. Que no funcionen todos tus conjuros cristianos. Si es que crees y los tratas como conjuros. Y finalmente Jesús llega para poner orden. Hermanos, hoy vamos a terminar con esta reflexión. Alguno puede pensar y decir, no, es que estos discípulos eran muy, muy carnalones o muy soberbios. Por eso Dios permitió que tuvieran una gran prueba. Mientras que a estos Él los escogió porque eran más espirituales. No se equivoquen. Conforme a lo que ya leímos en los relatos, Jesús dice que ellos habían fallado, en parte fracasaron porque no oraron. ¿Lo notaron eso en las lecturas? Porque no oraron, dice, este género, este tipo de demonios no sale sino con oración. ¿Qué quiere decir que les faltó qué? Orar. Y Jesús en la transfiguración tuvo éxito porque él había dicho, antes les dijo, dice, antes de que, en el 27, en Lucas 9, 27, Jesús había profetizado que algunos que estaban con él no verían la muerte sin ver el reino de Dios. Y como 8 días después, dice Lucas, estoy aquí en Lucas 9, versículo 28, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y sucede la transfiguración. Es decir, Pedro y Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios no porque hayan orado, sino porque Jesús oró. En realidad, si ustedes prestaron atención, en el versículo 32, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. O sea que estos tampoco habían orado. Cuando subieron al monte de la transfiguración, no vieron la gloria de Dios porque hubieran orado, porque también se quedaron dormidos. Igual que estos, no oraron. Así que no fue por el mérito de unos o de otros, fue por la gracia de Dios. Y esto lo digo porque tal vez algunos de ustedes aquí están pasando por tremendas pruebas, que hasta están dudando de su fe, como aquellos. Mientras que otros están viendo la gloria de Dios. Si tú eres de los que está pasando por un buen momento, no te jactes, porque no necesariamente es porque tú seas muy bueno. Es porque Dios es soberano. Porque Jesús ora por nosotros, no porque nosotros oremos tanto. Pero si estás pasando por prueba, no desmayes. El Señor llegará a su tiempo. Por cuestión de extensión, aquí nos vamos a tener que detener y en la próxima vamos a entrar a considerar la desesperada petición de ese hombre y lo que va a suceder con respuesta a eso. Oremos, Padre, gracias te damos por el testimonio de las Sagradas Escrituras que nos enseñan la sabiduría con la que tú nos tratas. Es duro, Señor, es duro fracasar. Es duro la vergüenza, es dura la vergüenza. Es duro ser cuestionados en nuestra fe y no saber responder. Cuando nos sentimos agredidos, amenazados, arrinconados, cuando se burla la gente, porque aunque somos cristianos las cosas no salen bien y tú permites la humillación en nuestra vida. Yo ruego por la fe de mi iglesia, de mis hermanos y hermanas, que no falte en medio de la prueba, los que ven este mensaje. Y te damos gracias porque en tu soberanía, aunque tú nos pruebas, tú llegas justo a tiempo. Y oro para que si alguno siente que ya no puede, entonces que llegues pronto, una vez más, a rescatarle, a defenderle. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.